Después de escuchar el himno nacional, hoy en el día del himno, 11 de mayo. Vamos a, ya que estamos con las efemérides, por ser hoy el día del himno nacional, hoy también es el día del autor y el compositor musical, y también vamos a dar algunas efemérides. Por ejemplo, en el año 1974, en el mismo día, lo asesinaban al padre Mujica, a Carlos Mujica, Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe, se llamaba, era un sacerdote, era un profesor vinculado al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y a las luchas populares de la Argentina de las décadas del 60 y del 70. El apostolado de Mujica se caracterizó por su opción preferencial por los pobres y la mayor parte de su labor comunitaria tuvo lugar en la Villa 31 de Retiro, donde fundó la parroquia Cristo Obrero, y hoy está ahí descansando, sus restos descansan en la Villa 31. Había nacido en Buenos Aires un 7 de octubre de 1930 y un día como hoy fue asesinado cuando salía de dar misa en la parroquia de San Francisco Solano, en el barrio allá, un barrio entre Liniers y Mataderos, por ahí está la parroquia de San Francisco Solano. Pero el mismo día fallecía en Buenos Aires también el actor Fidel Pintos, que fue un actor, un humorista de radio, de cine, de teatro, de televisión, fue una de las grandes figuras de la comicidad argentina, es el personaje que más lo llevó a la fama, y sobre todo en la parte final de su vida, fue el Zanatero, el que supo interpretar tanto en la radio, en la televisión, y donde intervino también en los programas como Operación Jajá, en dos de sus sketches principales, que era la peluquería de Don Mateo y Polémica en el Bar. Había nacido un 28 de agosto de 1905, alguien que surgió también con un personaje mítico que fue Messier Canessou, que era un modisto. Bueno, lamentamos también hoy acá el fallecimiento de este jugador de fútbol, Hugo Romeo Guerra, este jugador uruguayo que jugó en Gimnasia Esgrima de la Plata, acá en la Argentina, en Huracán, en Boca, en Ferrocarril Oeste. Así que, y que hizo el famoso gol con la nuca sobre la hora a River Plate y le dio una victoria muy festejada en su momento por la parcialidad boquense. Otro de las efemérides que podemos nombrar en el día de hoy es la muerte en Punta Arenas, Chile, de Antonio Soto Canalejo, el gallego Soto, el que fue el líder de la Patagonia Rebelde, fue uno de los principales dirigentes anarcosindicalistas en las huelgas rurales de la Patagonia de la Argentina en 1921, donde fallecieron asesinados un montón de sus compañeros. Se había nacido en España, en Ferrol, el 8 de octubre de 1897. Eso también lo podemos remarcar como efeméride del día de hoy. En el día de hoy también, en 1955, el presidente de la Nación, en ejercicio, el general Juan Domingo Perón, inauguraba los cursos de conducción sindical en la CGT en 1955. Y en 1960 también pasó algo que podríamos destacar, que es secuestrado en Buenos Aires por un comando israelí, Adolf Eichmann, que fue el responsable de la muerte de millones de judíos que se había radicado en la Argentina bajo una identidad falsa, fue descubierto y bueno, lo detuvieron y fue ejecutado el 31 de mayo de 1962. Esas son algunas de las cosas que pasaron en el día de hoy, como también el nacimiento en el barrio de Parque de los Patricios de Buenos Aires de Avelino el Gallego Fernández, ¿sí? Que fue un sindicalista del gremio de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, uno de los creadores de las 62 organizaciones peronistas, fue un recio jefe de la resistencia peronista, un revolucionario intransigente que siempre se consideró un soldado de Perón y de Eva Perón. En enero de 1959, recuerden, participa de la toma del frigorífico de Lisandro de la Torre, que si bien no era de su sindicato, pero dada su amistad con Sebastián Borro, que era el secretario general del gremio de la carne, que tenía una amistad que los unió de por vida, obviamente, y hizo que el gallego Fernández participara de aquella lucha tan recordada. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a lo que está pasando en la Argentina. Viernes negro, dicen los mercados, el dólar superó los 24 pesos, liquidan Levax y fondos de inversión. El Federico Sturzenegger, que es el director del Banco Central, tuvo que vender más de 1.100 millones de dólares para que baje a poco menos de 24, creo que cerró el 23.93, creo que fue el cierre. El mercado vivió este viernes su peor jornada desde que empezó la crisis. El Banco Central desembolsó más de 1.100 millones de dólares para atajar la suba del dólar a 57 centavos, a 23.26. Ayer había vendido 139.5 millones de dólares para hacer bajar el precio de la moneda estadounidense a 22.69. Así, mientras que la cotización rompió la barrera de los 23 en las pizarras de bancos privados y casas de cambio, cruzó los 24 por primera vez en la historia. La corrida ya desborda el dólar e incluye la liquidación de Levax, aunque la tasa supere el 42%. Están dando, para tentar a la gente y que no se vaya al dólar, el 42% anual en las Levax. De hecho, por estas horas no hay tasa y también se liquidan posiciones de los fondos comunes de inversión. El Call Money, la tasa de interés a la que los bancos se prestan dineros entre ellos, llegó a marcar 60%, sugiriendo que la corrida cambiaria y las altas tasas de interés resultantes están golpeando a la liquidez del sistema. A media rueda, la moneda estadounidense se vendía a 24.30 en las pizarras del Banco Nación, un peso con 20 centavos por encima del valor que ayer tenía la divisa en esa entidad financiera. Es evidente que en el mercado esperaban que Macri cambiara el gabinete y unificara la conducción económica tras un ministro fuerte, y como lejos de eso solo apeló un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que será muy duro, recién se sabrá si se alcanza en varias semanas. La incertidumbre creció pero para Macri, como para Marcos Peña en su fallida conferencia de prensa, es ratificar el gradualismo que el mercado ya considera fracasado. La crisis es de tal magnitud que Macri mandó a buscar a Duchovny a Ezeiza, apenas arribó de Washington, luego de reunirse con su titular, Christine Lagarde, y como reveló, el Fondo Monetario no está dispuesto a financiar el atraso cambiario y cree que el dólar deberá estar por arriba de los 26 pesos. Hoy se empezaba a acercar a esos valores, pero se notaba una vez más un comportamiento errático en el central, que quema reservas para contenerlo y luego lo deja escaparse mientras intenta poner una cota en el mercado secundario de Levax. El mismo en el que ayer intervino insólitamente comprando letras para bajar a 40% la tasa que había llegado al 50%. En promedio el dólar cerró el jueves a 23 pesos con 22 en los bancos tras una suba de 9 centavos que fue contenida por una nueva intervención del Banco Central que volvió a vender dólares, esta vez unos 100 millones. El promedio que difunde el Banco Central a las 11 horas indicaba que la cotización promedio de los bancos era 23.46. En tanto, el dólar mayorista trepaba alrededor de 70 centavos y superaba la barrera de los 23 y siguió acelerándose por la tarde con ventas de hasta 24.10, que es un nuevo récord. Y en ese nivel, el Banco Central desplegó una estrategia agresiva de ventas por 900 millones de dólares, más con la que logró hacer caer la divisa mayorista a 23.14. En esta línea, el Banco Nación bajó la cotización minorista a 24 y luego a 23.50, valor oficial al cierre de la peor jornada para el mercado. En tanto, en el promedio de las pizarras de los bancos privados, el dólar cerró a 24.10, el Banco Central operó cerca de 1.100 millones de dólares para contener la suba del dólar. Y aunque dejen el camino Quirones sin vida, no sé si ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Muy bien. Y mientras tanto en el Banco Central, en medio de la crisis cambiaria que vive el gobierno, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, se reunió ayer con su mentor, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, al igual que sucedió en septiembre último en el marco de las jornadas monetarias y cambiarias del Banco Central. El titular recibió a Cavallo en el organismo para analizar los vaivenes económicos. La excusa fue la reunión del Grupo de los 30. Este Grupo de los 30, que en su momento fue fundado por el magnate David Rockefeller y que reúne a los titulares de los bancos centrales de las mayores economías del mundo, que iba a sesionar hoy en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner. O sea, ahí iba a estar el anfitrión, iba a ser Federico Sturzenegger, que es el presidente del Banco Central. Sí, y también iba a participar Domingo Felipe Cavallo. O sea, acá se están... ¿Qué es lo que están cocinando? Lo que ya hemos vivido en épocas anteriores. El 2001 se aproxima. Hay algunos que dicen que esto es la unión del 2001 con la unión de la crisis de 1989, la que sufrió Raúl Alfonsín, las dos juntas, que va a hacer un poco más de ruido. Vamos a ver, y esperemos que no, esperemos que puedan cambiar a tiempo, esperemos que haya una oposición a la altura de las circunstancias, un sindicalismo a la altura de las circunstancias. No se lo ve por ahora, pero es como expresión de deseo, es lo que podemos pedir. Y el gobierno cae en su propia trampa, la justicia va contra el gobierno de Macri por la venta de dólar futuro. ¿Se acuerdan? El macrismo había judicializado sobre el final del gobierno, fueron por denuncias del diputado Mario Negri y del senador Pinedo, que habían denunciado por la venta de dólar futuro al gobierno anterior, en el cual está llamaron a indagatoria a Cristina Fernández, a Axel Kicillof, que era el último ministro de Economía, y también estaba Vanoli, que era el presidente del Banco Central en ese momento. Todos están imputados en esa causa, pero ahora, porque veían que era un instrumento que ellos habían utilizado para beneficiarse, no como un instrumento de la economía, no como un instrumento político, sino como un instrumento que había beneficiado, incluso hablaron en su momento de asociación ilícita, que se habían beneficiado ellos mismos con esas medidas. Resulta que cuando fueron a verificar, a ver quién había comprado ese dólar futuro, se encontraron con que todas las mayores espadas de este gobierno, estamos hablando del vicejefe de gabinete, estamos hablando del gerente, el CEO del grupo Clarín, estamos hablando de un montón de gente, habían comprado dólar futuro. Uno de los que compró dólar futuro a través de su esposa fue el ministro Caputo, llamado Toto Caputo. Ahora era uno de los que había comprado por intermedio de su esposa. Bueno, pero ahora ellos que habían denunciado esto como que era un arma que no se podía usar, ahora lo tuvieron que usar para contener el precio del dólar. El macrismo había judicializado sobre el final del gobierno de Cristina Kirchner la utilización de este instrumento de política cambiaria en su intento de frenar la devaluación, y Cambiemos volvió a utilizarlo 2 años y medio después y cayó la lógica de aquellos mismos que había denunciado. El tribunal oral que juzgara a la presidenta, como estoy leyendo ahora una nota, ¿no? Antes era una evaluación que hacíamos de memoria, esto es lo que salió publicado en el día de hoy. El tribunal oral que juzgara a la expresidenta Cristina Kirchner ordenó este jueves al presidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger, que informe con carácter urgente si en los últimos 15 días desde la entidad bancaria operó en el mercado de contratos a dólar futuro. La orden fue en respuesta al requerimiento formulado por Carlos Beraldi, el defensor de Cristina Kirchner, ante el Tribunal Oral Federal 1, que deberá juzgar al exmandatario, al exministro de Economía Axel Kicillof y al ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, en la polémica causa por la operatoria que realizaba el oficialismo anterior en el mercado de dólar futuro y que tramitó el juez Claudio Bonadío. El tribunal le pidió al Banco Central que informe si operó con dólar futuro en los últimos 15 días y que en su caso remita las actas y resoluciones de directorio correspondientes indicando términos y condiciones de aquello. En la causa se le había pedido al tribunal que pida al central describir la manera detallada, de manera detallada, todas las medidas adoptadas por la entidad en los últimos 15 días tendientes a frenar el alza de la cotización del dólar con relación a la moneda local. La causa es conocida como dólar futuro, se originó, como decíamos, con una denuncia del diputado radical Mario Negri de la Unión Cívica Radical, pero pues, es la Unión Cívica Radical en Cambiemos, y Federico Pinedo del PRO, que es senador, los líderes legislativos, y fue duramente cuestionada por distintos sectores por tratarse de una decisión de política económica no judicial. Ahora hicieron exactamente lo mismo. Pero ¿qué es lo que trae aparejado todo lo que estamos leyendo, todos estos problemas económicos, toda esta economía contenida? ¿Qué es lo que está pasando en los mercados con respecto a lo que trae aparejado todo esto que está pasando en la economía? Dicen, los aumentos por la devaluación comenzaron a hacerse sentir. Después de 2 semanas de devaluación en el dólar, con corridas, que el gobierno no puede contener y dilapida las reservas, a las góndolas comenzaron a hacerse sentir los aumentos. Algunos sectores indicaron que las subas recién comienzan. Es la remarcación de precios, ya está pasando. Es que a las góndolas comenzaron a llegar los aumentos por la mega devaluación que el gobierno no pudo contener. Un informe publicado hoy por Página 12 sostiene que las harinas, derivados y aceites es uno de los rubros donde primero se ajustan los precios. Molinos, Molinos Río de la Plata, ya actualizó 3 veces su lista de precios y en el interior la suba alcanza el 27%. En algunos productos la suba supera hasta el 20% y se espera que continúe con la misma tendencia por el descontrol del mercado de cambios. Pero además los comestibles no fueron los únicos que fueron sometidos a aumento. Según indicaron desde la Defensa de Usuarios y Consumidores, Teuco, también fueron remarcados unos 5.000 medicamentos en comparación con el mes pasado. Esto fue confirmado por el titular de Adecua, Pedro Bucetti, que aseguró que desde... No, Pedro Bucetti es titular, pero de Deuco, no de Adecua. Que aseguró que desde el 24 de abril hasta hoy se corrigieron 5.000 medicamentos y vimos aumentos de entre el 3 y el 10%. Esto es lo que está trayendo aparejado la suba del dólar. Esto y muchísimo más, porque hay daños ya en la economía real. A la par de las tensiones financieras, las actividades productivas evidencian una agudización de sus problemas. 3 empresas importantes en sus rubros están realizando despidos, cierre de planta y convocatoria de acreedores. La empresa de carrocerías Metalpar pretende despedir a 150 de sus 600 trabajadores, por lo cual se están llevando a cabo reuniones tripartitas con el gremio y el gobierno. No sé si vieron, Metalpar es la que hace la mayoría de los carrocerías de los colectivos. Los micros. Ayer tuvo lugar un encuentro en el Ministerio de Trabajo en donde se evaluó la decisión empresarial de la Chique e incluso circuló la versión del cierre de la firma que se dedica a la producción de colectivos urbanos. Fuentes gremiales plantearon que Metalpar está en una mala posición económica a partir de la falta de demanda de colectivos urbanos que hace peligrar la continuidad productiva y por ende laboral de la empresa. ¿Sí? ¿Qué hace que no haya una demanda de colectivos urbanos? No están renovando las unidades. Eso es lo que está pasando. Presionan para actualizar 4.000 unidades que están en circulación y que superan los 10 años de antigüedad según la versión de la empresa. También se concretó el cierre de la firma Nicol Eterplast de caños y tanques de agua de PVC, lo que dejó sin trabajo a 170 personas. Metalpar es una empresa de fabricación de ómnibus que está establecida en Loma Hermosa, en la provincia de Buenos Aires. Es de capitales chilenos y controlada por el grupo brasileño Marco Polo, que además tiene la fábrica Metal Sur, ubicada en Villa Gobernador Gálvez. Marco Polo es una de las empresas de carroceras de micros de larga distancia. En Brasil y acá en la Argentina también. Según lo que informó el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte de Automotores Mata, ayer tuvo lugar una segunda reunión en el Ministerio de Trabajo que fue convocada por la Dirección Nacional de Relaciones Laborales a cargo de Adolfo Saglio Zamudio, porque Metalpar busca despedir a 150 de sus 600 trabajadores, la cuarta parte de sus trabajadores. Incluso deslizó la posibilidad del cierre. Del encuentro también participaron representantes del Ministerio de Transporte y de la Secretaría de Industria. Es que la empresa presiona al gobierno para que intervenga para la renovación de las 4.000 unidades colectivos urbanos que ya excedieron los 10 años de antigüedad y que legalmente están obligadas a renovarse en junio. Eso es lo que plantea Metalpar. Otra empresa de gran porte que se encuentra en una situación complicada es la textil Sedamil, que está en convocatoria de acreedores. Nosotros hemos tenido problemas porque adeudaban 3 meses del pago de las retenciones por aportes personales de los trabajadores. La empresa y el sector en general están mal y nosotros nos encontramos en estado de alerta y movilización. Esperamos tener reuniones con el Ministerio de Producción, a ver si va a continuar la lluvia de ropa importada. Esto lo explicaron desde la Asociación Obrera Textil. La empresa Sedamil cerró en noviembre pasado su planta de aislados en la ciudad de Trelew, en Chubut, lo cual dejó en la calle a 107 trabajadores a raíz del impacto del ingreso de las importaciones. Por otro lado, se terminó de ir del país la empresa Nicol Eterplas, que fue fundada en 1982 y dependiente del grupo corporativo Aliaxis. La compañía se dedicaba a la fabricación de caños y tanques de agua de PVC. La planta estaba ubicada en la localidad de La Tablada, en La Matanza, y los empresarios justificaron el cierre a partir de las pérdidas que tuvieron en los últimos meses, lo cual vuelve a la operación inviable. El sector manufacturero es uno de los más castigados por la política económica de Cambiemos. El achicamiento del mercado a la par del mayor ingreso de importaciones y la suba de costos por las tarifas y las devaluaciones restringieron la rentabilidad industrial, y según el último dato disponible, en febrero las actividades manufactureras contabilizaban 16.800 trabajadores menos que en el mismo mes del año pasado y una reducción de 2.400 puestos frente al mes anterior. Con esas cifras, las actividades fabriles contabilizaban la destrucción de 68.940 empleos desde el recambio presidencial, lo cual representa el 5.5% de la ocupación sectorial. En cambio, hay avance del empleo en actividades más precarias junto a la formalización de monotributistas. La cantidad de trabajadores manufactureros por primera vez en una década fue superada por el rubro comercio y reparaciones. Ya hay daños en la economía, ya viene habiendo hace 2 años, ¿no? Pero se está profundizando, y como podrán ver, hay empresas que cierran de todos los rubros, ¿eh? Metalpar, que es una carrocera, estamos hablando de una textil, estamos hablando de una fábrica de PVC, estamos hablando de del sector manufacturero. Esto está impactando en todos los lugares. Algunos de los casos es por la apertura de las importaciones. Otro es porque ya no pueden bancar los servicios y los que le están llegando, y la falta de como no tienen en el mercado, no encuentran oferta, tienen a la baja todo el tipo de venta. Eso es lo que está pasando a partir de todo este descalabro económico que hay en el país. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Estamos muy bien, volvemos después de qué difícil se hace, de a uno, no, pero se hace más difícil leer todo lo que está pasando, pero hay cosas que a veces los imprevistos son un tiro para el lado de la justicia. A Carrió, a la señora Elisa Carrió, se le cortó la luz mientras defendía la suba de las tarifas por TN, estaba en vivo haciendo una nota desde su domicilio. La diputada estaba en una entrevista con Ya Somos Grandes, el programa creo que es del hijo de Leuco, cuando quedó en penumbras por un corte de luz en su casa. Estamos hablando de Elisa Carrió, que vive acá en Santa Fe y Uruguay. Parece que las inversiones de las compañías eléctricas aún no llegaron, o que Elisa Carrió a lo mejor no pagó la factura y le cortaron el suministro. No sabemos. Criticó la intención de la oposición, Elisa, de limitar la suba de las tarifas a los servicios públicos de luz, gas y agua. Sin embargo, sus dichos se interrumpieron a causa de justamente un corte de suministro eléctrico en la vivienda de la diputada nacional, donde le estaban brindando una entrevista. Ya Somos Grandes, el programa de TN que conduce Diego Leuco. Tenemos que ir pensando seriamente en bajarle los impuestos a las pymes, el esfuerzo de los gobernadores es importante, pero los gobernadores del partido justicialista son cínicos, relataba Carrió, hasta que la iluminación ambiente se apagó. Cuando nombró al partido justicialista, se le vino en contra y se le apagó la luz. ¿Qué pasó? Ah, se cortó la luz, justo cuando estaba hablando de tarifas, se rió la diputada. Sin embargo, el móvil pudo seguir adelante con la iluminación de las cámaras. Al retomar la conversación, la líder de la coalición aseguró que esto va a ser vetado en relación al proyecto de ley que se aprobó el miércoles a la noche en Cámara de Diputados para retrotraer las tarifas a noviembre del año 2017. Además, Carrió adelantó que si habrá medidas que protejan a los usuarios ante irregularidades en las facturas, se está estableciendo que puedan llevarse adelante reclamos como ante el ente regulador del gas, el Energas, y ocasionalmente se pueda suspender el pago. Le dijo a Carrió que, bueno, sufrió en carne propia todo lo que ella venía diciendo. Todos los jueves convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Continuamos con más Tiempo Nacional Online. Y como dice Rubén, recomienden este programa, recomienden a sus amigos que quieran escuchar el programa Tiempo Nacional, que ya lleva muchos años que lo conduce Rubén Giovannini, que hoy lamentablemente no pudo estar acá con ustedes porque tiene una reunión política, que después nos contará el día lunes de qué se trata y qué es lo que están tratando. Pero recomiéndelo, díganle a sus amigos que pueden escucharlos por www.radioreconquista.com, pero aclárenle que esa dirección la tienen que poner en la barra de direcciones, no en los buscadores, ¿sí? Sí, en la barra de direcciones, www.radioreconquista.com, y ahí acceden directamente a la página y después tienen que tocar la flechita para darle play, como si fuera un play, y ahí arrancan y nos pueden escuchar. Yo ayer, que no estuve acá en el programa, lo estuve escuchando y realmente está saliendo muy, pero muy bien al aire. Vamos a pasar un tema musical, así descansamos un poquito la garganta, nos tomamos un par de mates acá con Johnny Giovannini y retornamos porque tenemos más todavía para contarles a todos ustedes. Thank you. que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera. Sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero. Denuncian desabastecimiento y rechazan traslado de un hospital oncológico. Pacientes, familiares, médicos y técnicos del Hospital Oncológico María Curie del Parque Centenario cantaron hoy el himno nacional argentino en el jardín de la institución para reclamar el arreglo del equipo gamma clave para el diagnóstico de cáncer y rechazar el traslado al complejo hospitalario sur en Parque Patricios. Con el lema "No al desabastecimiento" y el traslado del Hospital Oncológico Marie Curie, centenares de personas se congregaron a las 10 en el jardín con escalinatas y se extendieron hacia la avenida Patricias Argentinas, donde llegaron con carteles de adhesión representantes de otras instituciones municipales como el Hospital de Niños Juan Garrahan y el Instituto de Zoonosis Louis Pasteur. Durante la protesta fue leído un documento que fue elaborado por el personal sanitario que convocó a defender el patrimonio histórico y la historia de vida de los pacientes en la nave insignia de la ciudad en el ámbito municipal. Lo vienen desabasteciendo, no se invierte en infraestructura, tecnología, ni reposiciones de los recursos humanos, cierran quirófanos y no contamos con un acelerador lineal para tratamientos radiantes, aunque ya está construido el búnker. Soportamos políticas tendientes al ahogo para de esa manera justificar su traslado, es lo que afirmaron. María Rosa Rivas, que es paciente de patología mamaria desde hace 3 años, le contó a la agencia Telam que el gobierno de la ciudad quiere el traslado del Hospital Curie al complejo hospitalario sur, que va a abarcar también al de enfermedades infecciosas, o sea, al Muñiz, el de gastroenterología, el Udaondo, el de rehabilitación respiratoria, el María Ferrer, que está atrás en Constitución, atrás del Hospital de Niños, y el de rehabilitación psicofísica, el IREP, en predios de Parque Patricios. O sea, quieren hacer el predio, ese donde está, que es muy grande, sí, el de donde está el Hospital de Infecciosos, el Muñiz, lo quieren ubicar en ese predio los 5 hospitales que son específicos de cada uno. Y seguramente que tras de eso hay un negocio inmobiliario, ninguna otra cosa. El Curie es un hermoso hospital, con un personal extraordinario que se preocupa muchísimo por los pacientes y lo están desabasteciendo. Solo funciona mediodía, está colapsado en cuanto a turnos porque lo están desmantelando para poder decir que lo trasladan a un lugar mejor. Eso es lo que dice la paciente, María Rosa, que es la organizadora, la que organizó el abrazo del María Curie. La paciente consideró que mejor que el Curie no hay, desde la parte humana a la profesional, desde la persona que nos recibe hasta el director, el médico que te operó y el enfermero que te atiende, donde te dan la medicación y no te cobran un peso. Cosa que a este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le debe molestar un poco. Por eso nos unimos para luchar por el hospital, que es la segunda casa de todos los pacientes, para devolverle al personal algo de lo que se merece, reivindicó. El delegado Juan José Codeso, que es del área de hemato-oncología y representante del sindicato municipal Sotecua, le informó también a la agencia Telam que el plan de traslado de 4 hospitales al predio del Muñiz sale de planificación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El problema actual es el desabastecimiento progresivo que tiende a un vaciamiento sistemático del hospital y por eso no contamos ni con el acelerador lineal ni ampliación de quirófanos y red de energía. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, hay servicios que no podemos ofrecer a los pacientes y a los familiares. Codeso precisó que no funciona hace un año la cámara gamma, que es útil en imágenes tomográficas para la evaluación oncológica. Entonces hay que ir a un lugar privado que tiene convenio con el gobierno de la ciudad. Pedimos a la ministra de Salud, al jefe de gobierno, que invierta en el hospital con aparatología y recursos humanos porque está en condiciones edilicias para funcionar. Es el tercer hospital en el mundo, réplica del Marie Curie, y se puede ampliar, enfatizó. Codeso dijo que el lunes próximo está convocada una reunión con los directores, jefes de departamento y representantes gremiales para recabar información del plan, que se conoció el 11 de abril pasado a través de una comunicación proyecto Complejo Hospitalario Sur, así era el título, que fue firmado por el subsecretario de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud porteño, Daniel Ferrante, y era dirigida a cinco directores. A finales de 2017, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, solicitó al Ministerio de Salud de la ciudad evaluar la factibilidad de un nuevo hospital de alta complejidad que formaría parte de la red pública de salud del gobierno porteño, dice el texto. Perdón. La nota indica que durante el 2018 se iniciará el proceso de planificación para avanzar en un posible funcionamiento y definición del proyecto sanitario y arquitectónico. Los aspectos estratégicos que fueron propuestos son la integración de cinco hospitales en el predio del Muñiz, manteniendo su identidad en forma de institutos de cada especialidad y la oferta de servicios de alta complejidad de esos hospitales. A fines de 2018 se evaluará esta factibilidad sanitaria, arquitectónica y económica del proyecto y se decidirá seguir adelante o no. Si se avanza durante el 2019 será licitado y a mediados del 2022 se hará la obra con inicio perdón, de funcionamiento en el 2023. Primero lo desfinancian, le sacan prestaciones, los ahogan para después tener la excusa de hacer su trabajo, porque atrás de esto hay un negocio económico, es una unidad de negocio, ya sea la construcción de los cinco lugares como la venta de los cuatro que van a dejar de pertenecer al ámbito de la ciudad, ¿no es cierto? Estamos hablando, como decíamos antes, del María Ferrer, que es de rehabilitación respiratoria, del IREP, que es de rehabilitación psicofísica, del Marie Curie, que es oncológico, y el de Luda Hondo, que es del Hospital de Gastroenterología, que está ahí en Avenida Caseros, muy cerquita del Hospital Garrahan. Y marcharemos directamente a ellos sin influenciarlos, ni por los que tiran de la derecha, ni por los que tiran de la izquierda. Entramos. Muy bien, seguimos con más Tiempo Nacional, ¿eh? Qué de cosas, ¿eh? Qué de cosas y todas malas. No tenemos mucho para festejar. Lo único que tenemos para festejar es que este fin de semana va a haber sol. Después de muchos días se va a acabar la humedad y vamos, por lo menos vamos a poder lavar la ropa. Se ríe, yo. Entre otras cosas, podemos hacer un asado también, podemos hacer otras cosas. Pero veníamos de muchos días de humedad y de mucha agua. Mi casa ayer estaba al tope. Mira, María Eugenia Vidal festejó la finalización de una obra hidráulica que evitaría inundaciones. Y 6 días después tuvieron que evacuar a todos los vecinos. Apenas 144 horas después de que Vidal supervisara y festejara la culminación de una multimillonaria obra hidráulica que evitaría inundaciones en los partidos de Arrecifes, Pergamino y Salto, la Municipalidad de Arrecifes anunció oficialmente la evacuación de la zona. Venir acá, vamos a hablar textual lo que dijo Vidal, ¿no? Venir acá y ver que la obra terminó, que da resultado, genera que podemos creer en un futuro mejor, declaró Vidal a la prensa el viernes pasado, al tiempo que supervisaba la finalización de la obra hidráulica que fue realizada por su gestión y acompañada por el intendente del municipio, Javier Olaeta, y por el director provincial de hidráulica, Mario Schneider. La gobernadora agregó, sigue hablando la gobernadora, después de un fin de semana en el que me tocó acompañar a muchos vecinos de la provincia que en distintos lugares sufrieron inundaciones, como siempre lo hacemos, venir y saber que aquí no hubo personas evacuadas, como no hubo en Salto, ni en Pergamino, ni en La Emilia, ni en La Plata, es ver que avanzamos y que el cambio también llegó a la obra hidráulica. El cambio, entre comillas ese cambio, solo duró 6 días. Luego de la lluvia de ayer, la Municipalidad de Arrecifes emitió un comunicado oficial anunciando el inicio de la evacuación de la zona. Olaeta, el intendente, adelantó que durante las últimas horas llovieron aproximadamente 90 milímetros en el partido de Rojas, 80 en el de Salto y entre 50 y 75 en la zona rural de Arrecifes, y que a raíz de la intensidad de esas precipitaciones que fueron producidas en muy poquito tiempo, río arriba, respecto a nuestra ciudad, sumando a los más de 300 milímetros caídos en los últimos días, se informa que por decisión del intendente Javier Olaeta se comenzaron a realizar evacuaciones preventivas de las familias que residen en la zona de Quinchos del balneario municipal. El trabajo de evacuación está actualmente a cargo de los bomberos voluntarios y la Secretaría de Servicios Generales. Hasta el momento, el gobierno de la provincia y el departamento de hidráulica no han emitido declaraciones respecto al fallo de la mega obra. Mientras tanto, la senadora Teresa García, la Negra García, en comunicación con el diario El Disenso, con el portal, perdón, El Disenso, volvió a exponer a la gobernadora denunciando que, nuevamente con engaños y puestas en escenas para la prensa, la gobernadora Vidal transita el camino de la mentira a costa del bienestar de los bonaerenses que la votaron confiando en sus promesas y ahora están todos siendo evacuados. Esto está extraído de La Resistencia Noticias. Usted desea comunicarse con Rubén Joaní, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. ¿Acaso no lloré por él, pensando que jamás se fue? Yo siempre escucharé su canto, susurro que me vio crecer. La vida le negó tal vez un fin como al nogal de pie, queriendo proteger sus frutos para no dejar de ser. Chao, viejo Juan, que ya no estás en mis mañanas. Dele fumar junto a las rosas más tempranas. Chao, viejo Juan, compañero, padre, amigo, queda para siempre tu bondad. Chao, viejo Juan. Chao, viejo Juan. Chao, mi querido Juan. El tiempo no le dio vejez y a todo le tenía fe, porque era un flaco corajudo que nunca le temió al perder. La muerte le quitó, ya sé, su intensa forma de querer y su mirada confidente que jamás olvidaré. Chao, viejo Juan, que ya no estás en mis mañanas. Dele fumar junto a las rosas más tempranas. Y chao, viejo Juan, compañero, padre, amigo, queda para siempre tu bondad. Chao, viejo Juan. Chao, viejo Juan. Chao, mi querido Juan. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini, la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos. Por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Continuamos, escuchábamos al polaco, Roberto Goyeneche, Calamar. Y no vamos a perder la oportunidad hoy, 11 de mayo, de saludar a nuestro ex operador, operador técnico, Daniel Espínola Saavedra. Vamos a hacerle, acá vamos a hacerle en vivo, le vamos a grabar un WhatsApp para que él sepa que nos estamos saludando por acá por la Radio Reconquista. Le decimos a nuestro operador que la pase bien, le mostramos el termo que tenemos, ¿qué va a ser? Tenemos lo que podemos, el que tiene Cacique Artesanía. Usted le puede comprar unos termos maravillosos con mate, con bombilla, con todo. Eso sí, valen un ojo y la mitad del otro. Una cosa impresionante, pero son los mejores de plaza. Así que en el día de su cumpleaños le mandamos un gran saludo acá desde Radio Reconquista. Muy bien, en vivo. ¿Qué, por dónde seguimos? El gobierno autorizó, vamos a comprar un poquito de chatarra, de nuevo. El gobierno autorizó la compra a Francia de 5 aviones de guerra por 15 millones de dólares en el medio de la crisis, en el medio de los ajustes. Se trata de 5 aeronaves Super Standard usadas, y la resolución fue publicada esta mañana en el boletín oficial. El gobierno autorizó esta mañana, mediante su publicación en el boletín oficial, la compra a Francia de 5 aviones de combate evaluados en 12 millones de euros, 15 millones de dólares. Se trata de los Super Tender, naves usadas por la Marina Nacional Francesa, modernizadas para su venta. Estos aviones fueron utilizados por la Armada Argentina durante la Guerra de las Malvinas. Y la compra forma parte de un acuerdo de cooperación entre ambos países que fue firmado en el año 2017 por el ministro de Defensa Oscar Aouad y por las Fuerzas Armadas de Francia, que estableció como una de las formas de cooperación que adoptarán las partes la adquisición de equipamiento, de sistemas o de tecnología de defensa y de sostén logístico, de su mantenimiento y su capacitación correspondiente. El año pasado, al momento de rubricar el acuerdo, había trascendido que uno de los objetivos de la compra era modernizar la flota aérea de la Armada Argentina en vísperas del operativo de seguridad de la cumbre del G20 y de la OMC a realizarse en Argentina en 2018. A los enemigos embosados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Continuamos con más Tiempo Nacional Online. Les recuerdo, vamos de lunes a viernes, de 17 a 19. Y también les vamos a brindarle las páginas de Rubén Giovannini de Facebook, donde usted lo puede seguir. Ahí tiene un link donde puede seguir directamente desde ahí hacia la radio. El link es Rubén Giovannini, que es el personal, y si no el de Tiempo Nacional, que es una fanpage. Astilleros Río Santiago. El otro día hablábamos con Rubén Giovannini, anteayer, y contábamos, ¿no?, la desintegración de la Marina Mercante, el tema de que parecía que la ministra iba a comprar lanchas israelíes, y que nosotros contábamos que la podíamos hacer acá, que estábamos preparados para hacerlo, que podía dar trabajo, pero el plan parece que es desabastecer. Como hablábamos recién hace un ratito del Marie Curie, del Hospital Oncológico Marie Curie, ahora tenemos que hablar del Astillero Río Santiago, y la política sigue siendo la misma. Es la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de desplazar la cúpula del Astillero Río Santiago generó incertidumbre, preocupación entre los más de 3.000 trabajadores que tiene la empresa, que está ubicada en la localidad de Ensenada, en el partido de La Plata. Este jueves van a marchar, por el día de ayer, ¿no?, van a marchar al mediodía a la Casa de Gobierno bonaerense, porque exigen un compromiso por escrito y oficial de que no habrá despidos y se respetará el convenio colectivo de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo van a ser por los que van a ir después de que el fondo ponga las cláusulas por el cual nos va a prestar la plata. Nos va a prestar la plata, nos va a decir para qué la tenemos que utilizar y nos va a dar la receta, como siempre, de cómo nos tenemos que ajustar. Y van a ir por los convenios colectivos de trabajo, que es lo que más les duele. La tensión comenzó este lunes cuando Vidal desplazó al presidente del astillero, a Cristian Curto, nombró en su lugar al ex coordinador de proyectos del Ministerio de Modernización, a Daniel Capdevila. El flamante titular de la empresa naval provincial es el tercero en asumir esa función durante la gestión Cambiemos y como primera medida despidió a 9 gerentes, lo que minó la confianza con los trabajadores que de inmediato se declararon en estado de alerta y movilización. Nos reunimos con el nuevo titular del astillero, con Daniel Capdevila, quien nos dijo todo lo que queríamos escuchar, pero nosotros queremos hechos concretos, ya que 10 minutos después de que nos recibieron, echaban a personal de carrera de más de 40 años. Eso lo dijo el secretario general de ATE, Ensenada, Francisco Vanegas. El nuevo presidente le aseguró a los trabajadores que no realizaría despidos y que respetaría el convenio colectivo de trabajo. Le advertimos que queremos un compromiso oficial y por escrito que no van a existir despidos. Eso lo subrayó Francisco Vanegas, que es secretario general del gremio en Ensenada, y aseguró que Capdevila también dijo que su tarea en el cargo sería la de conseguir fondos y reactivar el astillero. Ese es uno de los reclamos que ATE Ensenada viene realizando desde la llegada de Vidal a la provincia, que mantiene atrasada una partida para la compra de insumos y tiene paralizados los trabajos de construcción y remodelación de los buques Eva Perón y Juana Azurduy para entregar a Venezuela y de lanchas para la Armada. Asimismo, Vanegas explicó que el nuevo titular dio señales para una apertura de la paritaria salarial, pero lo concreto es que los dos últimos presidentes nos dijeron lo mismo y no pasó nada. Al contrario, empeoraron las cosas. Los trabajadores le exigieron un pago de 4.800.000 en concepto de horas extras que la empresa adeuda a los trabajadores desde el año 2016. Con 3.300 trabajadores, el astillero Río Santiago es una de las empresas más grandes del cordón industrial de la capital bonaerense y en la década de 1990 la férrea organización gremial y la contundente capacidad de movilización fue lo que evitó que la empresa estatal fuera presa de las privatizaciones menemistas. El martes por la tarde, los trabajadores del astillero realizaron un congreso de delegados en la sede de ATE Ensenada, donde concluyeron en la convocatoria a una movilización para este jueves al mediodía y a un plenario general del gremio para el 17 de mayo para avanzar en diversas medidas en conjunto. En ese congreso, los trabajadores recibieron el acompañamiento de legisladores bonaerenses y concejales peronistas de la región, los sindicatos del Frente Gremial Regional, y agrupaciones políticas y agrupaciones sociales. Así que hay que estar alerta del astillero Río Santiago, que tiene una vieja prosapia de lucha y por la cual, como decía acá la nota, en su momento no fue privatizada, pero ahora este descabezamiento de la cúpula, este cambio de titularidad, y al haber ese cambio de titularidad fueron echados los 9 gerentes, así que están en alerta por lo menos. Y el otro día hablábamos acá, vio que lo que estábamos diciendo es que lo que propende este hombre Capdevila, que se hizo cargo del astillero, es que le envíen fondos para reactivar la firma, por lo menos eso es lo que declara. Y por otro lado, lo que leíamos el otro día es que se compraron lanchas a la Armada de Israel, así que no coincide un discurso con el otro. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones en vida, no sé si ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Para Tiempo Nacional, jubilados somos todos. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. cheques, movida del Banco Nación complica aún más a las pymes. El Banco Nación suspendió los créditos hipotecarios a tasa fija y no acepta más cheques de pago diferido por lo menos 60 días o hasta nuevo aviso. Esta decisión fue tomada el lunes a última hora por el gerente general del Banco Nación y comunicada a las cabezas de las sucursales vía WhatsApp para que la efectivización fuera inmediata y que en la mañana de este martes ninguna descontara cheques. Horas más tarde, la medida fue comunicada formalmente mediante la circular 264. La prohibición de compra de cheques es una medida que impacta especialmente en los comercios y las pymes en el actual contexto de suba de tasas de interés a sus máximos históricos, motivadas por esta corrida cambiaria, que algunos la niegan, pero que es una corrida cambiaria. Si bien el golpe se hará sentir sobre todas las cadenas de valor, puede significar un knockout para las ya alicaídas economías regionales, en particular si la banca privada imita la decisión del Nación. Las pymes, las pequeñas y medianas empresas, se enteraron a través de un mail masivo que envió la gerencia, algo que cayó pésimo en el sector. Empresarios consultados por Mundo Empresarial indicaron que los bancos nos explotan y manipulan a su antojo. Esta decisión arbitraria significa que nos trasladan a las pymes los fracasos de sus decisiones como bancos, algo que al revés es imposible hacer para los pequeños y medianos empresarios. Es impune esta actitud. Desde el año pasado, las pymes protestan contra la decisión del Banco Central de reducir las cuotas destinadas a créditos productivos con tasas subsidiadas. Puntualmente, este martes, la CAME, que es la Cámara de la Mediana Empresa, reiteró su solicitud de que el Gobierno Nacional considere fijar tasas diferenciales para las micro, pequeñas y medianas empresas y reactive líneas de crédito para la inversión productiva que caducaron en diciembre del año pasado. Del año pasado, exactamente. El Nación suspendió la compra de cheques de pago diferido por al menos 60 días, en nuevo golpe para las pymes del interior. La decisión fue tomada el lunes por el gerente general del banco. Tanto para la industria como para el comercio, es común que los pagos a proveedores sean con cheques diferidos, un riesgo que hoy en día Javier González Fraga no está dispuesto a aceptar. Consecuentemente, los comercios y pequeñas fábricas quedaron obligados a cancelar sus obligaciones con la Nación de contado. Algunas empresas ya están con problemas para pagar los sueldos. Si no tenés efectivo, tenés que salir a buscar liquidez, aseguró fuentes cercanas al conflicto de las pymes del interior del país. Y fuentes del sector explicaron que la pyme no puede soportar una tasa del 40% a la que ni siquiera puede acceder. No les queda otra que ir por ventanilla y pedir un crédito personal. Y están en 70%. Es impagable. Se complicó el panorama de las empresas porque subieron las tasas, bajaron las expectativas para el año y eso significa mayores costos financieros. Un mercado de consumo que podría haberse afectado por lo menos por el menor poder adquisitivo de las familias. La decisión de suspender la compra de cheques de pago diferido se sumó a la decisión de González Fraga de discontinuar la principal línea de crédito hipotecario a tasa fija del país, 17% por 3 años y luego tasa variable. Se trata de los créditos Nación Tu Casa, que había lanzado su antecesor Carlos Melconian como alternativa a los créditos en uvas. Semanas atrás, el presidente del Banco Nación ya había elevado el spread sobre las uvas de sus créditos hipotecarios hasta el 7.5% anual. La fuente de esta nota es mundoempresarial.com.ar, que es otro problema más en los bancos que afecta a las pequeñas y medianas y microempresas. Thank you. nuestra causa que la causa del pueblo. Seguimos con Tiempo Nacional. Hoy no contamos con la presencia de Rubén Giovannini, que se reintegra seguramente el día lunes a partir de las 17 horas. Vamos a estar acá. Seguramente vamos a pasar el segmento que se lo dejamos exclusivamente a él, que es la parte de geopolítica, que él le gusta, que él se interesa, que él la estudia, donde tenemos mucho para decirnos porque se están viniendo momentos difíciles en el mundo. Dice Urgente24.com: no hay escapatoria, la recesión empezará a mostrar su versión más agresiva. Con un presidente que gasta más de lo que Argentina puede recaudar, producto de malas gestiones para insertar el producto nacional en el mundo, el economista liberal, según el libertario Javier Milei, advirtió que aunque quieran maquillar las cagadas de Marcos Peña con el Fondo Monetario Internacional, el ajuste es inexorable. Esto lo dijo al aire con la 990, la ex Radio Splendid, el economista Javier Milei, que volvió a la carga contra la Casa Rosada, luego de haber advertido durante meses que este esquema económico terminaba con una piña fenomenal teniendo que acudir al Fondo Monetario Internacional. Y además se preguntó si esto estaba dentro del objetivo. Desde un primer momento, el gobierno fracasó. Si no abandonan el gradualismo, el ajuste será inexorablemente por las malas. Uno les alertó que esta estrategia gradualista era inviable, que implicaba acumular muchísima deuda y que cuando se cortara el financiamiento íbamos a entrar en una situación crítica. Bueno, efectivamente, cuando empezó a subir la tasa de interés, los capitales comenzaron a salir, pero en Argentina fue más violento, porque con el avance de la jefatura de gabinete sobre el Banco Central impidió una caída de la demanda de dinero. Y cuando cae la demanda de dinero, los precios suben, y el dólar es uno de ellos, y como es una actividad financiera, pica primero. Es decir, la incompetencia de Marcos Peña nos costó mucho dinero. Todos le están indicando como uno de los mayores fracasos de este gobierno, en los últimos meses por lo menos, es la acción del jefe de gabinete Marcos Peña. A ver, todas las monedas devaluaron, pero Argentina casi un 40%. En el medio perdió casi 9.000 millones de dólares de reserva. La tasa de inflación saltó del 18 al 28. Subió la tasa de interés al 40, que ahora en algunos casos está al 42. Y ahora tenemos que caer en el Fondo Monetario Internacional. Ya está. Y si te fuiste a la B. Lo que está demostrando ir a fondo es una situación todavía mucho más delicada. Ir al fondo, no al Fondo Monetario. Y es que vos estás en medio de una corrida cambiaria. Esto es, cayó la demanda de dinero, ahora están venciendo 680 mil millones de pesos en Lebax, creo que eso es el martes que viene. Entonces lo más probable es que bajo una corrida cambiaria como la que tenemos hoy, los individuos salgan de las posiciones de Lebax, reclamen los pesos al Banco Central y con eso salgan a comprar dólares. Por eso está pidiendo 30 mil millones de dólares justamente para eso. Y esto te demuestra que el programa colapsó. Pero ahora van a tomar 30 mil millones de dólares adicionales de una deuda básicamente para maquillar las cagadas que se manda Marcos Peña. Evidentemente, en tanto y en cuanto los políticos no cedan en sus privilegios, este gradualismo termina ajustando sobre el sector privado. La economía ajusta, y si vos no ajustás en el sector público, la economía ajusta sobre el sector privado. El gradualismo es incompetencia más cobardía. No es cierto que no se puede tocar el gasto. Esto lo dice en comunicación con la 990 el economista Javier Milei. Lo replica Urgente 24 diciendo: no hay escapatoria, la recesión empezará a mostrar su versión más agresiva. Ayer estaba escuchando, no lo pude corroborar, pero sí creo en la versión que estaba escuchando, que los últimos préstamos que dio el Fondo Monetario Internacional a 13 países juntos, ¿no? Los últimos préstamos que dio a 13 países es de 27.500 millones de dólares a los 13 países juntos, y Argentina está pidiendo 30.000, Argentina solo. Mire si vamos o no al colapso. Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. Desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Muy bien, continuamos con más Tiempo Nacional Online. Tenemos un oyente y una oyenta, me imagino, porque está escuchando con su esposa, nuestro amigo Aníbal, aquel, el conductor de la camioneta los días jueves, cuando hace punta en las marchas de la Mesa Nacional de Jubilados, Retirados y Pensionados de la República Argentina. Ahí está siempre Aníbal colaborando en todo, y una de esas, y aparte nos escucha, tiene un aguante maravilloso el hombre, así que le mandamos de acá un saludo, que esté bien, que tenga buen fin de semana y que se prepare, porque pronto me dijeron que tiene que hacer la mudanza de Emilce, así que cuidado con eso, porque es todo muy frágil ahí, incluida Emilce. Y hablando de mujeres, lo retaron a Duhovne, Christine Lagarde le dijo a Nicolás Duhovne: estás corto de mujeres. Con sutileza, la directora del Fondo Monetario Internacional hizo un comentario crítico por la falta de mujeres en la comitiva oficial. Un síntoma de ello fue cuando el gobierno convocó en noviembre del año pasado un encuentro en el Centro Cultural Kirchner junto a todos los sectores de la vida del país para discutir un conjunto de consensos básicos que permiten avanzar en la lucha contra la pobreza, crear empleo y asegurar el equilibrio fiscal. De un total de 170 asistentes, solo participaron 6 mujeres. 170 era el total de los asistentes, de los cuales, de esos 170, solo 6 eran mujeres. Y atento a esos perdón, señalamientos crecientes de parte de la sociedad civil y colectivo feminista, el gobierno nacional convocó este año a la primera reunión de gabinete ampliado, que fue convocado netamente por mujeres tras la conmemoración por el 8M. Este muchacho, amigo nuestro, Duhovne, lo atendieron 40 minutos. Tuvo 40 minutos y se volvió. ¿Uno qué puede decir en 40 minutos? En una reunión donde lo atienden, ni siquiera lo atendieron las autoridades principales, después lo atendió y lo saludó Lagarde. ¿Qué se puede decir? Sí, señora, sí, señora, sí, señora, sí, señora, dijo 10 veces y se fue, y se volvió acá.

Hace un ratito estábamos hablando de esta obra que inauguró la gobernadora María Eugenia Vidal en Arrecifes, donde después tuvieron que evacuar gente, pero no solamente en Arrecifes fue el problema de las inundaciones. Parece que por el desborde del arroyo Maldonado otra vez la provincia está inundada. Aparte cayó una cantidad récord de agua, que fue caída de las lluvias que hubo las últimas horas, y provocaron el desborde del arroyo Maldonado, y habría casi 100 evacuados. En Villa Elvira, en donde llovieron más de 200 milímetros en pocas horas, muchos barrios quedaron aislados y la gente tuvo que salir de sus casas. Villa Elvira, en barrio el aeropuerto, en el parque Sicardi, en Villa Garibaldi, en Los Hornos, en Villa Castells, en Citibel, en Arana, también fueron seriamente afectados. El intendente de La Plata es Julio Garro, y dijo que está haciendo relevamiento casa por casa, porque a veces también hay oportunismo, queremos que los recursos lleguen a la gente que la pasa mal. Evacuaron casi 100 personas, dejaron sus casas, y muchas otras familias aún sigue con el agua dentro de sus viviendas tras el desborde del arroyo Maldonado en la localidad platense de Villa Elvira. Producto, bueno, obviamente, ¿no?, de estas últimas lluvias que cayeron. En algunos casos superaron los 100 milímetros, lo que habitualmente cae en 45 días, cayó en solo una noche. Desde la municipalidad se informó que en esa zona llovieron unos 203 milímetros, en Villa Elvira estamos hablando, tres veces más del valor histórico de mayo, y el equivalente a casi tres meses de lluvia en 12 horas. Eso lo dijo Mauricio Saldívar, que es director de Hidrometeorología de La Plata. Oficialmente hablan de 86 personas que viven muy cerca de los márgenes del curso del arroyo, que debieron ser evacuados y llevados al club Circunvalación y al polideportivo de Los Hornos. Desde EDELAP, que es la empresa de energía de La Plata, que le brinda energía a La Plata, informaron que, como consecuencia del desborde del arroyo Maldonado, personal de Defensa Civil solicitó anoche a nuestro centro operativo la suspensión preventiva del servicio eléctrico en el sector de Villa Elvira, adyacente a dicho curso de agua. La empresa prestadora del servicio informó que, fuera de ese caso, el servicio eléctrico se encuentra operando con normalidad. Registró dos interrupciones puntuales, una en la zona de Plaza Rocha, que está restituyéndose en minutos, y otra en La Loma, en la zona de 39 a 42 y de 27 a 30, no son las calles en La Plata, y también en vías de restitución en el transcurso de esta mañana. Según Impulso Baires, el intendente de La Plata, Julio Garro, la comuna, ejército, policía y Cruz Roja, entre otros, estuvieron en la zona afectada trasladando evacuados al club Circunvalación. Agregó que la cuestión empezaron a ver varias horas antes, debido a los informes previos del sistema de la comuna. Nos preocupamos mucho cuando empezamos a ver primero los sensores que tenemos colocadas, que había llovido tanto que la tierra no iba a absorber, y después empezamos a ver cuando el agua iba cayendo y cuando se acumula, y eso nos permitió trabajar con anterioridad. El agua para la mañana termina de caer y se empieza a normalizar, pero siempre hay que estar atentos por el clima. Y explicó que en este momento estamos con desarrollo social del municipio y gente de la provincia, en donde estamos haciendo un relevamiento casa por casa, porque a veces también hay oportunismo. Esto ya lo habíamos leído, se vuelve a repetir acá, queremos que los recursos lleguen a la gente que la pasa mal. Estamos no solamente en el club, sino que hay policías, ejército, Cruz Roja, y a las 2 de la mañana Leguizamón llamó al COE, así que vinimos todos. Según el editor platense, la zona más complicada es la que va de 122 a 7, hasta la calle 7, y desde 90 a la 622, donde hasta se usan gomones para sacar a la gente de los hogares. Los micros solamente pueden llegar hasta 7 y 90, dejando así sin servicio por las inundaciones a los barrios de Villa Garibaldi y de Parque Sicardi. La avenida 7 fue cortada por la policía a la altura de 122. El servicio meteorológico anunció que el clima irá mejorando hoy y mañana y se instalará el buen tiempo. Y de todos modos el agua todavía no bajó, incluso están comprometidas algunas zonas del casco urbano, como la de 68 y 29, que sufrió también el desborde del Maldonado. Así que, bueno, otra vez la provincia inundada, ahora por el desborde del Maldonado. Esto lo dice Urgente 24 y habla fundamentalmente lo que está pasando en el partido de La Plata. Desea comunicarse con Rubén Joaní, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Para Tiempo Nacional, jubilados somos todos. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Comencemos con este programa que está llegando a su fin, tanto en el día de hoy como de la semana. A partir de la semana que viene vamos a poder recibir mensajes de voz o mensajes de texto vía WhatsApp. Si quieren pueden anotar el celular donde tienen que llamarnos, vía WhatsApp, ya digo. Tanto con mensaje de voz como con mensaje de texto. Es el 15 24 68 98 74. Reitero, 15 24 68 98 74. Ahí nos pueden llamar, si no pueden estar comunicados vía el Facebook de Rubén Giovannini o el Facebook de Tiempo Nacional. Pero los mensajes, los voy a volver a decir el teléfono y lo vamos a volver a repetir hasta que se grabe, es el 15 24 68 98 74. A partir del lunes ya vamos a poder recibir vía WhatsApp a todos ustedes dejándonos mensajes de voz o dejándonos mensajes de texto. Y el lunes va a volver a estar con todos nosotros Rubén Giovannini, que ahora está participando de una reunión, está creo que en el sindicato de farmacia, creo que ahí se hacía la reunión donde participaba Rubén. Y el lunes va a estar acá a partir de las 17. Vamos de lunes a viernes, de 17 a 19. La dirección es www.radioreconquista.com. Ustedes lo saben porque si nos están escuchando es porque ya ingresaron. Pero lo que le pedimos es que si tienen que darle esta dirección a alguien, digan que pongan esta dirección en la barra de direcciones de internet. No en un buscador, porque en el buscador lo lleva a otras radios Reconquista. Dólar de 25 a 30, tironeo entre el FMI y el mercado. Con esto vamos a cerrar. Esta va a ser la última información que le vamos a dar en el día de hoy. El dilema sobre el tipo de cambio es cuál será el valor de equilibrio del dólar tras la corrida bancaria del 4 y 5, pero especialmente frente a las exigencias por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la renovación de las LEOAX, que va a ser el próximo martes, el martes 15. A nadie escapa que los 23 pesos de hoy son un valor provisorio. Los amigos del gobierno nacional, como el empresario Cristiano Ratazzi, ya hablan de 26 pesos. El FMI ya avisó que el tipo de cambio actual le sigue pareciendo atrasado. Se especula que pediría unos 25 pesos por lo menos. Y por otro lado, en el mercado se menciona una cotización cercana a los 30, que se corroborará con el mega vencimiento de LEOAX. Esto está extraído de Urgente 24 y dice Urgente 24 que había explicado que la prioridad del gobierno nacional ante la corrida cambiaria fue detener la escalada del dólar estadounidense, y Mauricio Macri arrojó el salvavidas anunciando el inicio de conversaciones con el Fondo Monetario. Pero de ahí a aceptar las condiciones que exigirá el organismo financiero multilateral hay bastante trecho. El asunto abunda en dilemas. ¿Por qué Macri se convencería de repente del dólar a 30, por ejemplo, si desde que él es presidente de la nación intentó devaluar lo menos posible la moneda propia a causa de las consecuencias que tendrían los precios? Ese valor para el dólar es uno de los tantos que se manejan en los mercados, la Citi, el Fondo Monetario y entre analistas económicos. El economista Roberto Kachanowski anticipa la discusión a través de su cuenta personal en la red social Twitter. Y dice: me parece que empieza el juego de adivinar cuál es el tipo de cambio de equilibrio que va a pedir el Fondo Monetario Internacional. No tienen números porque el tipo de cambio de equilibrio es un proceso del mercado. Nadie, ni el FMI, tiene la planilla Excel mágica para calcularlo. Para empezar la discusión, un amigo del gobierno, como el empresario Cristiano Ratazzi, ya hablaba del billete verde a 26 pesos. Ese valor estaría bien, dijo el presidente de Fiat en la Argentina, aunque aclaró que él lo hubiese dejado libre hasta donde se estabilice. Y también aseguró que dolarizar la economía podría ser una solución si no se resuelve la inflación. Obviamente, cada vez que habla Cristiano Ratazzi o alguna de las personalidades de su estirpe, hablan de podría ser una solución para él, no para el pueblo. Cuando ellos hablan de soluciones, no hablan de soluciones para el conjunto de los argentinos, sino hablan una solución para su empresa. En declaraciones a la señal de noticias CNN, el empresario fue consultado sobre si el dólar debería seguir subiendo y él contestó: sí, sí, totalmente, lo hubiese dejado libre hasta donde se estabilice, no hasta 30 o un monto determinado. No sé cuál sería un precio de equilibrio del dólar, ya en 26 estaría bien, pero déjenlo un poco libre, insistió. En vez de darle dólares baratos a todos los extranjeros que vendieron LEOAX porque le habían puesto un impuesto, querían irse, les vendimos dólares baratos, que por lo menos lo hubiesen comprado caro, agregó el presidente de la Fiat. La gente se asusta de que la inflación no es el dólar. Hay países, Colombia, México, Europa, devaluó el 50% y cero de inflación. Entonces no hablemos del valor de la moneda como explicación de la inflación, planteó Ratazzi. Y por su parte, el periodista Carlos Pañi, aquel que era el socio un poquito de Duchovne, o estaban juntos por lo menos en el programa de televisión, y donde Duchovne le traía la pauta del Senado. Recuerdan de que tenían pauta del Senado traída por él. Él era un asesor del Senado, de Neidenov, creo que era el diputado radical. Neidenov, de él era asesor, de él cobraba, o sea que ya le venimos pagando a Duchovne desde hace mucho. Dijo por su parte el periodista Carlos Pañi, perdón la digresión, del diario La Nación, hace su contribución. Dice: hay un problema central en la política económica, en la raíz de la crisis, un peligroso e inquietante déficit en la cuenta corriente. A la Argentina le faltan dólares por un monto equivalente a 5 puntos del PBI. Eso se produjo por el retraso cambiario y arriesga una cotización que agradaría al fondo. El razonamiento que hace el fondo permite pensar que el dólar debe estar de 25 a 25,50. Ya van instalando algunas cositas que para ellos es maravillosa y que para nosotros seguramente nos va a perjudicar. Ayer el dólar se negoció con una leve suba en la City porteña, en una jornada cambiaria en la que reaparecieron las intervenciones vendedoras del Banco Central en el mercado de contado para regular la liquidez de la plaza y también en la operatoria de futuros. Este viernes, 11 del 5 por el día de hoy, la divisa estadounidense abrió estable, pero luego el mayorista saltó más de 35 centavos y superaba los 23, lo que impulsará al minorista. Muy bien, vamos a dar, vamos a repetir primero el teléfono para que se vaya grabando. Recuerden, 15 24 68 98 74, 15 24 68 98 74, vía WhatsApp. Ahí vamos a recibir los mensajes tanto de voz como mensaje de texto. Este programa, que va, como venimos haciéndolo durante todo este mes, a partir de este mes, de 17 a 19 horas. Y ya el lunes, con la presencia, repetimos, de Rubén Giovannini. Y esperemos que ya podamos contar también con nuestra amiga Sofi, que también sufrió un problemita. Le mandamos un beso desde acá, que esté todo bien y que pueda solucionar este problema, este pequeño contratiempo que ha tenido. Vamos a cerrar el programa como lo empezamos. Hoy, que es el día del autor y compositor musical, pero fundamentalmente hoy, 11 de mayo, día del himno nacional. Nos retiramos con el himno nacional hasta el día lunes, deseándole a todos que tengan un muy buen fin de semana.